Sección 15 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 15, Parte 3, Capítulos 1, 2 y 3. 1. El Paso, Texas, mayo 16 de 1915. Muy estimado Venancio. Hasta ahora puedo contestar su grata de enero del corriente año, debido a que mis atenciones profesionales absorben todo mi tiempo. Me recibí en diciembre pasado, como usted lo sabe. Lamento la suerte de Pancracio y del Manteca, pero no me extraña que después de una partida de naipes se hayan apuñaleado. Lástima, eran unos valientes. Siento en el alma no poder comunicarme con el güero Margarito para hacerle presente mi felicitación más calurosa, pues el acto más noble y más hermoso de su vida fue ese, el de suicidarse. Me parece difícil, amigo Venancio, que pueda usted obtener el título de médico que ambiciona tanto aquí en los Estados Unidos, por más que haya reunido suficiente oro y plata para comprarlo. Yo le tengo estimación, Venancio, y creo que es muy digno de mejor suerte. Ahora bien, me ocurre una idea que podría favorecer nuestros mutuos intereses y las ambiciones justas que usted tiene por cambiar de posición social. Si usted y yo nos asociáramos, podríamos hacer un negocio muy bonito. Cierto que por el momento yo no tengo fondos de reserva porque todo lo he agotado en mis estudios y en mi recepción, pero cuento con algo que vale mucho más que el dinero: mi conocimiento perfecto de esta plaza, de sus necesidades y de los negocios seguros que pueden emprenderse. Podríamos establecer un restaurante netamente mexicano, apareciendo usted como el propietario y repartiéndonos las utilidades a fin de cada mes. Además, algo relativo a lo que tanto nos interesa, su cambio de esfera social. Yo me acuerdo que usted toca bastante bien la guitarra, y creo fácil, por medio de mis recomendaciones y de los conocimientos musicales de usted, conseguirle el ser admitido como miembro de la Salvation Army, sociedad respetabilísima que le daría a usted mucho carácter. No vacile, querido Venancio, véngase con los fondos y podemos hacernos ricos en muy poco tiempo. Sírvase dar mis recuerdos afectuosos al general, a Anastasio y demás amigos. Su amigo que lo aprecia, Luis Cervantes. Venancio acabó de leer la carta por centésima vez y, suspirando, repitió su comentario. Este curro de veras que la supo hacer. Porque lo que yo no podré hacerme entrar a la cabeza, observó Anastasio Montañez, es eso de que tengamos que seguir peleando. ¿Pues no acabamos ya con la Federación? Ni el general ni Venancio contestaron, pero aquellas palabras siguieron golpeando en sus rudos cerebros como un martillo sobre el yunque. Ascendían la cuesta, al tranco largo de sus mulas, pensativos y cabizbajos. Anastasio, inquieto y terco, fue con la misma observación a otros grupos de soldados que reían de su candidez. Porque si uno trae un fusil en las manos y las cartucheras llenas de tiros, seguramente que es para pelear. ¿Contra quién? ¿En favor de quiénes? Eso nunca le ha importado a nadie. La polvareda ondulosa e interminable se prolongaba por las opuestas direcciones de la vereda, en un hormiguero de sombreros de palma, viejos caquis mugrientos, frazadas musgas y el negrear movedizo de las caballerías. La gente ardía de sed. Ni un charco, ni un pozo, ni un arroyo con agua por todo el camino. Un vaho de fuego se alzaba de los blancos eriales de una cañada, palpitaba sobre las crespas cabezas de los huizaches y las glaucas pencas de los nopales. Y como una mofa, las flores de los cactos se abrían frescas, carnosas y encendidas las unas, aceradas y diáfanas las otras. Tropezaron al mediodía con una choza prendida a los riscos de la sierra, luego con tres casucas regadas sobre las márgenes de un río de arena calcinada, pero todo estaba silencioso y abandonado. A la proximidad de la tropa, las gentes se escurrían a ocultarse en las barrancas. Demetrio se indignó. «A cuantos descubran escondidos o huyendo, cójanlos y me los traen», ordenó a sus soldados con voz desafinada. «¿Cómo? ¿Qué dice?», exclamó Valderrama sorprendido. ¿A los serranos? ¿A esos valerosos que no han imitado a las gallinas que ahora anidan en Zacatecas y Aguascalientes? ¿A los hermanos nuestros que desafían las tempestades adheridos a sus rocas como la Madre Peña? ¡Protesto! ¡Protesto! Hincó las espuelas en los ijares de su mísero rocín y fue a alcanzar al general. Los serranos, le dijo con énfasis y solemnidad, son carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Os ex ossibus meis et caro de carne mea. Los serranos están hechos de nuestra madera, de esta madera firme con la que se fabrican los héroes. Y con una confianza tan intempestiva como valiente, dio un golpe con su puño cerrado sobre el pecho del general, que sonrió con benevolencia. Valderrama, vagabundo, loco y un poco poeta, ¿sabía lo que decía? Cuando los soldados llegaron a una ranchería y se arremolinaron con desesperación en torno de casas y jacales vacíos, sin encontrar una tortilla dura, ni un chile podrido, ni unos granos de sal para ponerle a la tan aborrecida carne fresca de res, ellos, los hermanos pacíficos, desde sus escondites, impasibles los unos con la impasibilidad pétrea de los ídolos aztecas, más humanos los otros, con una sórdida sonrisa en sus labios untados y ayunos de barba, veían cómo aquellos hombres feroces que un mes antes hicieran retemblar de espanto sus míseros y apartados solares, ahora salían de sus chozas, donde las hornillas estaban apagadas y las tinajas secas, abatidos, con la cabeza caída y humillados como perros a quienes se arroja de su propia casa a puntapiés. Pero el general no dio contraorden y unos soldados le llevaron 4 fugitivos bien trincados. 2. ¿Por qué se esconden ustedes? Interrogó Demetrio a los prisioneros. No nos escondemos, mi jefe. Seguimos nuestra vereda. ¿A dónde? A nuestra tierra. Nombre de Dios, Durango. ¿Es este el camino de Durango? Por los caminos no puede transitar gente pacífica ahora. Usted lo sabe, mi jefe. Ustedes no son pacíficos. Ustedes son desertores. ¿De dónde vienen? Prosiguió Demetrio, observándolos con ojo penetrante. Los prisioneros se turbaron, mirándose perplejos sin encontrar pronta respuesta. «Son carranclanes», notó uno de los soldados. Aquello devolvió instantáneamente la entereza a los prisioneros. No existía más para ellos el terrible enigma que desde el principio se les había formulado con aquella tropa desconocida. «¿Carrancistas nosotros?», contestó uno de ellos con altivez. «Mejor puercos». «La verdad, sí somos desertores», dijo otro. «Nos le cortamos a mi general Villa de este lado de Celaya», después de la cuereada que nos dieron. ¿Derrotado el general Villa? ¡Ja, ja, ja! Los soldados rieron a carcajadas. Pero a Demetrio se le contrajo la frente como si algo muy negro hubiera pasado por sus ojos. No nace todavía el hijo de la... que tenga que derrotar a mi general Villa, clamó con insolencia un veterano de cara cobriza con una cicatriz de la frente a la barba. Sin inmutarse, uno de los desertores se quedó mirándolo fijamente y luego dijo, «Yo lo conozco a usted. Cuando tomamos Torreón, usted andaba con mi general Urbina. En Zacatecas venía ya con Natera, y allí se juntó con los de Jalisco. ¿Miento?» El efecto fue brusco y definitivo. Los prisioneros pudieron entonces dar una detallada relación de la tremenda derrota de Villa en Celaya. Se les escuchó en un silencio de estupefacción. Antes de reanudar la marcha, se encendieron lumbres donde asar carne de toro. Anastasio Montañez, que buscaba leños entre los huizaches, descubrió a lo lejos y entre las rocas la cabeza tusada del caballuco de Valderrama. «¡Vente ya, loco, que al fin no hubo pozole!», comenzó a gritar. Porque Valderrama, poeta romántico, siempre que de fusilar se hablaba, sabía perderse lejos y durante todo un día. Valderrama oyó la voz de Anastasio y debió haberse convencido de que los prisioneros habían quedado en libertad, porque momentos después estaba cerca de Venancio y de Demetrio. «¿Ya sabe usted las nuevas?», le dijo Venancio con mucha gravedad. «No sé nada». «Muy serias. Un desastre. Villa derrotado en Celaya por Obregón. Carranza triunfando por todas partes. Nosotros arruinados». El gesto de Valderrama fue desdeñoso y solemne como gesto de emperador. Villa, Obregón, Carranza, X, Y, Z, ¿qué se me da a mí? Amo la revolución como amo el volcán que irrumpe. El volcán porque es volcán. A la revolución porque es revolución. Pero las piedras que quedan arriba o abajo, después del cataclismo, ¿qué me importan a mí? Y como al brillo del sol de mediodía reluciera sobre su frente el reflejo de una blanca botella de tequila, volvió grupas y con el alma henchida de regocijo se lanzó hacia el portador de tamaña maravilla. «Le tengo voluntad a este loco», dijo Demetrio sonriendo, «porque a veces dice unas cosas que lo pone a uno a pensar». Se reanudó la marcha y la desazón se tradujo en un silencio lúgubre. La otra catástrofe venía realizándose calladamente, pero indefectiblemente. Villa derrotado era un dios caído, y los dioses caídos ni son dioses ni son nada. Cuando la codorniz habló, sus palabras fueron fiel trasunto del sentir común. «Pues ahora sí, muchachos, cada araña por su hebra». 3. Aquel pueblecillo, al igual que congregaciones, haciendas y rancherías, se había vaciado en Zacatecas y Aguascalientes. Por tanto, el hallazgo de un barril de tequila por uno de los oficiales fue acontecimiento de la magnitud del milagro. Se guardó profunda reserva, se hizo mucho misterio para que la tropa saliera otro día a la madrugada al mando de Anastasio Montañez y de Venancio. Y cuando Demetrio despertó al son de la música, su estado mayor, ahora integrado en su mayor parte por jóvenes exfederales, le dio la noticia del descubrimiento y la codorniz, interpretando los pensamientos de sus colegas, dijo axiomáticamente: «Los tiempos son malos y hay que aprovechar, porque si hay días que nada el pato, hay días que ni agua bebe». La música de cuerda tocó todo el día y se le hicieron honores solemnes al barril, pero Demetrio estuvo muy triste, sin saber por qué, ni por qué sé yo, repitiendo entre dientes y a cada instante su estribillo. Por la tarde hubo peleas de gallos. Demetrio y sus principales jefes se sentaron bajo el cobertizo del portalillo municipal, frente a una plazuela inmensa, poblada de hierbas, un kiosco vetusto y podrido, y las casas de adobe solitarias. «Valderrama», llamó Demetrio, apartando con fastidio los ojos de la pista, «venga a cantarme el enterrador». Pero Valderrama no le oyó, porque, en vez de atender a la pelea, monologaba extravagante, mirando ponerse el sol tras los cerros, diciendo con voz enfática y solemne gesto: «Señor, señor, bueno es que nos estemos aquí. Levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». «Valderrama», volvió a gritar Demetrio, «cánteme el enterrador». «Loco, te habla mi general», lo llamó más cerca uno de los oficiales. Y Valderrama, con su eterna sonrisa de complacencia en los labios, acudió entonces y pidió a los músicos una guitarra. «¡Silencio!», gritaron los jugadores. Valderrama dejó de afinar. La codorniz y el meco soltaban ya en la arena un par de gallos armados de largas y afiladísimas navajas. Uno era retinto con hermosos reflejos de obsidiana. El otro, giro, de plumas como escamas de cobre irisado a fuego. La lucha fue brevísima y de una ferocidad casi humana. Como movidos por un resorte, los gallos se lanzaron al encuentro. Sus cuellos crespos y encorvados, los ojos como corales, erectas las crestas, crispadas las patas, un instante se mantuvieron sin tocar el suelo siquiera, confundidos sus plumajes, picos y garras en uno solo. El retinto se desprendió y fue lanzado patas arriba más allá de la raya. Sus ojos de cinabrio se apagaron, cerrándose lentamente sus párpados coriáceos, y sus plumas esponjadas se estremecieron convulsas en un charco de sangre. Valderrama, que no había reprimido un gesto de violenta indignación, comenzó a temblar. Con los primeros acentos graves se disipó su cólera. Brillaron sus ojos como esos ojos donde resplandece el brillo de la locura. Vagando su mirada por la plazoleta, por el ruinoso kiosco, por el viejo caserío con la sierra al fondo y el cielo incendiado como techo, comenzó a cantar. Supo darle tanta alma a su voz y tanta expresión a las cuerdas de su vihuela que, al terminar, Demetrio había vuelto la cara para que no le vieran los ojos. Pero Valderrama se echó a sus brazos, lo estrechó fuertemente y con aquella confianza súbita que a todo el mundo sabía tener en un momento dado, le dijo al oído: «Cómaselas, esas lágrimas son muy bellas». Demetrio pidió la botella y se la tendió a Valderrama. Valderrama apuró con avidez la mitad, casi de un sorbo. Luego se volvió a los concurrentes y, tomando una actitud dramática y su entonación declamatoria, exclamó con los ojos rasos: «Y he ahí cómo los grandes placeres de la revolución se resolvían en una lágrima». Después siguió hablando loco, pero loco del todo, con las hierbas empolvadas, con el kiosco podrido, con las casas grises, con el cerro altivo y con el cielo inconmensurable. Fin de sección 15.